bien. Fue lo que nos sucedió, que estamos tan heridos en brazos de la decepción, llorando sin sentido. Si nos queremos, ¿por qué abrazarte.